Sigue en sintonía de WIAC 740 con la mejor música. WIAC 740 y su cadena con la programación diferente que te entretiene. WIAC 740 San Juan, WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez y WISA 1390 AM Isabela, emisora oficial y exclusiva de los campeones del baloncesto superior nacional, nuestros vaqueros de Bayamón. WIAC 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del siguiente programa. Amanecer Jíbaro, un programa dedicado a promover y enaltecer nuestra música autóctona y sus diferentes manifestaciones. Más de 4 décadas madrugando con Puerto Rico. Y ahora, honrando la memoria de nuestro productor y animador, Jesús Tito Rivera, da comienzo a Amanecer Jíbaro. Sobre la grama y las flores van despertando, y por la sierra los carreteros se oyen cantando, cantando, cantando así. WIAC 740, Casa de Amanecer Jíbaro, recordando la trayectoria de Tito Rivera. Esta es WIAC 740 San Juan, WIAC 930M Cabo Rojo Mayagüez y WISA 1390 AM Isabela, celebrando esta Semana Santa. Momento para agradecer y estar en familia.